Sujeto tácito. Son cuatro o cinco los que están ahí alrededor de la mesa. Él no los reconoce, ni recuerda sus nombres, ni los de las enfermeras que lo atienden. Pero cuando Silvia Alonso le dice algo en voz baja al oído, canturrea. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Sentado en su silla, escucha, mueve sin parar sus piernas, tan largas, tiene las patas tan largas. La vaca es un animal, todo cubierto de pelos. La vaca es un animal, todo cubierto de pelos. Tiene las patas tan largas, tiene las patas tan largas. Las vacas hasta el suelo. Las vacas duermen, nos dice mientras caminamos por el campo. Nada se ve en la noche, salvo las estrellas que asoman entre los álamos. Apenas se oye el ruido del viento en el follaje. Los huesos de los animales muertos resplandecen también. Pero no hay aquí, nos tranquiliza, de esas malas, ninguna luz. La luz. Apagamos la luz, que no es ahí luz, sino tenue llama de farola querosene. Y él canta, apágalo, Marilu, apágalo, que yo no puedo dormir con tanta luz. De pronto, el enorme postigón se abre. Un resplandor, un nos sobresalta. La linterna se mueve para un lado y otro y vemos encenderse y apagarse, una y otra vez, su rostro entre las sombras. Una y otra vez, como el mar, como las mareas en el puerto, sube y baja el agua junto a los buques, como en un sueño salobre, sentada en una amarra sobre sus piernas, una y otra vez como las olas, mudas. ¿Quién sabe si en una de esas tardes de sol no empezó a irse él también, como la barca? Se va la barca, se va el vapor. Se va. Vaya a saberse en realidad cuándo se fue. Su voz apagándose en medio del tumulto, del vértigo, por largo silencio, una débil sombra por el patio, en el agua, llena de perfume, tardes y tardes ensimismadas sobre las lajas lisas. Y el césped húmedo, quién sabe cuándo se fue, borrando lentamente, como la luz entre las ramas de las parras al atardecer. Y esta noche, sin saber si me escucha, le canto como antes al oído. Una mañana muy tempranico, salí del pueblo con mi autico, y como la aurora venía, yo la recibía, cantando como un pajarico. Y yo sentía la euforia de ese amanecer bienvenido, en un perdido camino de tierra, de pueblo, en un auto pequeño como era el nuestro, con una genuina alegría, como la del pajarico, y ni pensaba en las espigadoras, en los campos de Castilla quejándose. Piedad. Alza rosa el cuerpo tieso. Hay temblor solamente en las manos y los ojos, vueltos hacia el techo blancos. Ella sostiene en sus brazos ese frágil e inconmensurable peso. Ya falta poco. Apagamos la luz mejor. Apágalo, Marilu, apágalo, que ya no puedo dormir con tanta luz. Los borrachos en el cementerio juegan al mus. Afuera hay una serenata y todos cantan, nosotras no, esperamos. Recién se hizo de noche, se viene como un pájaro. La aurora no nos encontrará ya en este sitio.